pecho quiero oír tu voz. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que tu voz se haga un grito y que ese grito se esparza al infinito. Porque el silencio es el peor enemigo del hombre de los pueblos que se hallan oprimidos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, tenemos un camino. Toma mi mano, hermano, recórrelo conmigo. Millones de personas sabrán de este camino. Si el pueblo está unido, ya no será oprimido. No te canses. Buenas tardes, y más tarde que de costumbre, comienza Tarde Piaste a las 15:52 de este viernes 6 de mayo de 2011, con un solcito que la verdad está lindo, ¿no? Hace una temperatura de 22 grados que nos acaricia la piel y nos dice que empieza el fin de semana, así que prepárense para lo que viene. Le doy la bienvenida a la que está a mi derecha, y en diagonal al señor Rulo, la señorita Amalia Verón. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Enfrente mío, en diagonal a Amalia, está el señor Rulo. Buenas tardes, señor Rulo. Buenas tardes, Fede, Amalia, ¿cómo andan? Todo bien, y en diagonal a Amalia, enfrente a Rulo estoy yo, Federico. Exactamente, y de esta manera damos comienzo a Tarde Piaste, un poco más tarde que de costumbre, porque tuvimos compañeros cubriendo lo que fue la marcha que terminó hace pocos minutos. Sigue todavía la marcha sobre la subestación Rigoló, sobre el traslado de la subestación Rigoló. El compañero de nosotros, el señor Luis Grenier, tuvo la oportunidad de entrevistarse con la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Media número 7, Ernesto Che Guevara, la señorita Daniela. La conozco, he hablado pocas veces, pero me cae bien, ¿no? Yo últimamente no sé quiénes son los chicos del Centro de Estudiantes. Sí, Amalia, ya estás veterana. Veterana, sí. Ayer estaba hablando con un chico, no sé si se habrá egresado, que yo me acuerdo cuando estaba los últimos años, estaban los primeros, y bueno, estuvimos hablando sobre las cosas que estaban pasando. Fue una marcha, la verdad, por lo que escuché, que estuvo buena, ¿no? Fue pacífica. Vos estuviste, Rulo, presente ahí. ¿Qué nos podés contar? Sí, estuve un rato. Y bueno, la convocatoria era más o menos a las 12:30 en el Colegio Media 7, ahí en 24 y 149, creo que es, o 149A. Bueno, la convocatoria era a las 12:30 y empezaron a llegar tipo una gente, la verdad, muchos estudiantes de todos lados vinieron a apoyar, ¿no?, el traslado a la subestación. Y como aproximadamente a la 1:30 marchamos por la 24 hasta la avenida Mitre, y de Mitre hasta la municipalidad, y nos quedamos ahí. Hubo un par de oradores de los distintos colegios. ¿Quiénes fueron los oradores? ¿Recordás? Recuerdo que eran los representantes de los distintos centros de estudiantes de los colegios, sí, y algunos vecinos también de la asamblea. ¿Y qué se dijo? Bueno, principalmente se dijo que apoyaban el traslado a la subestación, todos más o menos coincidían en lo mismo, y que esta es una lucha de toda la comunidad verazateguense y que no tenemos que bajar los brazos. Básicamente fue esa la idea. ¿Tuvo repercusión de algún tipo? ¿Se acercó algún funcionario, algún medio de comunicación? No, nadie. La municipalidad estaba llena de policías. Medio de comunicación no vi ninguno, más que las radios de acá de Verazategui. Y entre ellas Radio Con Todo. Entre ellas Radio Con Todo, obviamente. Y no, después ningún funcionario de la municipalidad vino a acercarse a dar una explicación o a apoyar o a decir algo. La ausencia nuevamente de los funcionarios. Sí, algo que se repite, ¿no? Casi diariamente, lo que es la ausencia de explicaciones, la falta de explicaciones ante un conflicto de esta magnitud, que gira en torno a una subestación eléctrica que puede generar cáncer, puede generar malestar entre los vecinos, ¿no? Crónica de una muerte anunciada sería el título. Sí. De lo que viene pasando aquí en la subestación. Pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. ¿Se habló algo más aparte de eso? ¿Recordás? No, después hicieron una sentada todos los chicos, como acostumbran en las marchas, a sentarse todos y están en ronda un rato, ahí compartiendo unos mates también, hubo mate de por medio y repudiando. ¿Alrededor de cuántas personas a ojo pudiste llegar a ver? Y aproximadamente 300 personas, 250, 300. Fue entre los que había muchos estudiantes, vecinos eran algunos, pero estudiantes... ¿Había presentes partidos políticos? No, no. Ninguno, no había banderas políticas. ¿Eran todo, solo vecinos? Solo estudiantes más que nada, más que vecinos, porque la marcha era principalmente de los estudiantes. ¿Qué colegios fueron los que estuvieron presentes, aparte de la Media 7? ¿Recordás alguno? Estuvo el Da Vinci, la Merced, Nuestra Señora, el Ameguino, el Centro de Egresados de Media 3 y Media 7, el Centro de Estudiantes de Quilmes, de Quilmes, el Normal de Quilmes, el Atanasio, entre otros lo que me Bueno, me esto nombraron. También es algo llamativo para mí, la concientización por parte de colegios privados, ¿no? Y hay varios que, bueno, por ejemplo, no están muy lejos. Por ejemplo, el Da Vinci está a tres cuadras de ahí, va menos. Al margen de que estén cerca o lejos, yo lo que digo es que la participación que antes no se veía, sí, ¿no? De colegios que quieren formar por ahí un centro de estudiantes y no los dejan en... las autoridades, no los dueños de su educación. Sí, muchos chicos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, cuando estaba en el Centro Estudiantil de la Media 7, bueno, de compartir eventos o con chicos de escuelas privadas, ¿no? Que querían hacer algo diferente, que querían cambiar un poco la cosa del individualismo o quedémonos callados acá. O la verdad que muchos chicos están queriendo hacer un cambio en las escuelas privadas. Nos aclaraba Daniela Ramírez, que es la presidenta del Centro Estudiante de Media 7. En minutos vamos a tener las palabras de Daniela. Ajá, sí, trajimos una nota que le hicimos. Y nos decía que la mayoría, o sea que en realidad el colegio no adhirió. Lo que adhirieron fueron los estudiantes. El único colegio que se adhirió al reclamo fue la Media 7. Claro, las demás instituciones se mantuvieron al margen de lo que es el conflicto como para no quedar pegados, ¿no? En algún sentido. Exacto. Sí, y por ejemplo, buenos profesores, ¿no? También de Media 7. Sí, yo que pasé por ahí, bueno, me crucé con algunos profesores y que también apoyaban, ¿no? Y también para que se vea que también hay mayores ahí, porque siempre dicen, no, estos pibes, pero también tienen el apoyo de gente adulta. No, obvio, sí. No, y la marcha fue muy eufórica, como son los chicos, ¿no? De colegio, todo el tiempo gritos y cantitos y ahora se iban a juntar ahí los distintos chicos que bailan murga, hacer un mini festival ahí de murga. Combatir con alegría, básicamente, ¿no? Obvio, sí. Repudiar con alegría, más vale. Bueno, ¿alguna otra referencia que quieras hacer con respecto a lo que fue este multitudinario acto que se desarrolló y se sigue desarrollando en las horas del día de hoy? No, creo que no hay nada más para decir, ¿no? Que fue un acto bastante bastante bueno que se marchó muchos de chicos. Sur. No, la verdad no sé porque yo me fui cuando estaban en la municipalidad. Después iban a marchar por la 14 hasta la placita de Rigoló de la 14. Pero no tengo idea si iban a ir hasta de Sur. Eso lo veo como una falencia yo particularmente si no se marcha hacia de Sur también, ¿no? Es que en realidad, bueno, muchas cosas, por ejemplo, que se cambiaron, ellos iban a ir por la subestación y después iban a pasar por otros lugares. Bueno, como ya está mucha policía y mucho gente infiltrada y no se querían exponer tanto. Los chicos de los mismos vecinos le dijeron que no se expongan tanto. Sí, el tema de la infiltración también habla de cómo corren rápido las noticias, ¿no? Por lo que me decía Rulo, estaba el edificio municipal atestado de policía, ¿no? De personal policial. Sí, estaba lleno. Encima son pibes, loco. Te dan una bronca. Yo, por ejemplo, ayer cuando hablaba, yo decía, bueno, que se cuiden y que, bueno... que se iba a llenar, era obviamente que se iba a llenar de policía siempre. No, pero fue una marcha muy pacífica, a pesar de la euforia de los chicos, ¿no? Que siempre están gritando y le ponen toda la garra, pero fue como siempre pacífico. Fue pacífico, bueno, esperemos que también se marche hacia el sur. Veo muy bien, muy pero muy bien, el croquis en realidad que han hecho para marchar, ¿no? Ir a la municipalidad me parece un acto... que está bien. No estoy a favor, ustedes lo saben, por ejemplo, del corte de vías. Yo no estoy muy a favor de esa medida. Para mí es la medida más antipopular que puede haber un corte de vía. Para mí. Y, pero, o sea, vos ponete en el lugar, o sea, los vecinos, por ejemplo. O sea, ya hicieron todo lo que pudo, o sea, un montón de cosas que... Bueno, y esta era una de las formas que se cortó el otro día de las vías. Bueno, llamar la atención, ya que venía el gobernador de la provincia, que estaba a pocos metros, y el intendente y el secretario de Medio Ambiente. Para ver, o sea, por qué se cortaba las vías. O sea, cortaron la Mitre, o sea, cuántas cosas hicieron, amparos, todo. Y no, o sea, no, todos están haciendo oídos sordos. Sí, sí, también. Es igualmente, yo, esto no es una crítica destructiva, no. Ni mucho menos. Yo no quiero alentar a que esto se tergiverse, ¿no? Mi opinión se tergiverse y se convierta por ahí en una opinión anti-vecino, ¿no? Sí, para no, nada. No. Yo estoy totalmente a favor de la lucha de los vecinos y estoy totalmente en contra de que se coloque la subestación en el casco urbano, porque yo también me voy a ver afectado. Simplemente digo que a mí, particularmente, como, no sé, como lo que pienso, es que el corte de vía como medida extrema, vos bien lo resaltabas, me parece una medida antipopular. Y, o sea, muchos también nos dijeron que, bueno, evitemos el corte de vías, ¿no? Pero bueno, nosotros le explicamos, los vecinos le explicaron que, bueno, esta era como una desesperada medida, ¿no? Como para ver quién se hace cargo, quién nos escucha. Y es más, yo, bueno, estuve ahí y después en un momento cayeron no sé cuántos camiones de camionetas y como tres camiones grandes de gendarmería. Bueno. Y eso, por ejemplo, muchos decían que, por ejemplo, no manda, la municipalidad no mandó a la policía. ¿Y a la gendarmería quién la manda? Claro, yo estuve hablando con algunos vecinos hoy y lo que me decían que hicieron el corte de vía para que un funcionario le venga a hablar con ellos, ¿no? Ya que ninguno se presentó en todo este tiempo. Nadie se acercó. Entonces es una forma de llamar la atención para que venga y alguien dé la cara, que hable alguien. Sí. Bueno, ojalá se traslade de una vez por todas la subestación de la muerte que quieren instalar en la calle 21 y 145, donde están trabajando en estos momentos seguramente, ¿no? Hay obreros tercerizados y hay otros obreros que están en negro, que son pagados por la multinacional de Sur. Sí, hay mucha gente infiltrada que, o sea, no uno no se la puede reconocer ni como obrera, ni como agente de la policía, como efectivo. Y eso te da sí, a mí, por ejemplo, la medida que toma la policía en poner personal de civil me parece horrible. Porque se tiene que, como servidor público, se tiene que identificar. Y tienen que estar al servicio de quienes realmente le pagan, ¿no?, un sueldo, no ponerse del otro lado, ¿no?, de la multinacional, porque la multinacional no le... Total, las horas se las paga el Estado. Sí, tenés mucha razón en lo que decís. Es muy acertada tu reflexión. Bueno, ¿qué le parece si compartimos el reportaje de Daniela Ramírez, que le cedió muy gentilmente a Radio Con Todo? ¿Te parece, Amalia? Dale. ¿Te parece, Rulo? Para ustedes el reportaje de Daniela Ramírez, que le cedió a nuestro corresponsal, el señor Luis Grenier, en la marcha por el traslado de la subestación Rigoló. A la municipalidad. Nos encontramos con Daniela Ramírez, que es el centro de estudiantes de media 7. Hola, Daniela. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo es la posición de los estudiantes ante el conflicto que aqueja al barrio sobre la puesta en marcha de la asociación Rigoló que podría contaminar? Y ven que siente interés tanto en los colegios que serían afectados en el centro del radio como los que no. Sí, se estuvo informando, pasamos por los colegios con la coordinadora de IEU y ahí sí, sí, ve la participación bastante activa. Bueno, Daniela, ¿nos podés contar un poco sobre los colegios y centros estudiantes que están participando en la marcha? Sí, los colegios son el centro de estudiantes media 7, Seamos Libres, de Ramón Segura, después está también el Da Vinci. El Da Vinci son, queremos remarcar que son los estudiantes, porque los colegios no adhieren, no quieren tomar posición, solo media 7. Son el Da Vinci, la Mercedes, Nuestra Señora, el Ameguino, cuenta el centro de estudiantes de Quilmes, de la EMMA, el normal, un normal de Quilmes, el Atanasio, y el centro estudiante es de 50 de Quilmes también. Decimos, Daniela, de centro estudiante, ¿qué actividades, de qué forma métodos utilizaron para desformar a los estudiantes? Y bueno, estuvimos pasando absolutamente todos los días después de enterarnos de lo que estaba pasando en la asamblea, pasamos por todos los salones informando de los chicos, invitándolos a las movilizaciones. Invitando todos los días a los chicos a la asamblea. También estamos organizando un cine de debate en el que vamos a pasar Luz Maya y otros videos del colectivo audiovisual de los chicos también, que participan en la asamblea. Sí, acá tengo una gran participación de muchos estudiantes. ¿Qué van a realizar? ¿Qué acciones? Sí. Bien, ahora vamos a movilizarnos hasta la placita y vamos a ver si podemos armar una coordinadora en la que tomamos decisiones con respecto, o sea, que coordinemos con los vecinos también para ver cuándo los apoyamos para convocar y estar más comprometidos con la causa. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves que una empresa multinacional queda instalada en una situación energética que podría contaminar? Sí, desde mi punto de vista pienso que eso está mal. Sabemos que a nuestro país nos maneja la empresa y eso es una realidad. Estaría copado, ¿no?, que los representantes que dicen representarnos, ¿no?, pongan la cara por nosotros y que no nos manden a reprimir. Es una cuestión que se puede llegar a discutir, pero eso es lo que buscamos, ¿no? La discusión dentro de los estudiantes, que hasta debate. Bueno, muchas gracias, David. Eso es todo. Chao. Bueno, estas eran las palabras de Daniela Ramírez del Centro de Estudiantes. Hay cosas que ha dicho que están muy buenas y hay cosas con las que discrepo yo en particular, ¿no? Pero bueno, lo vamos a estar debatiendo en el próximo bloque, ¿les parece? ¿Con qué tema vamos a ir el corte, Rulo? Joe to Thrill de AC/DC. Joe to Thrill de AC/DC. Oh yeah. We'll be right back. Radio con Todo. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Con Flight 956, siendo las 16 y 14 minutos de este viernes 6 de mayo, al fin de semana, comenzamos un nuevo bloque de Tarde Piaste. Bueno, tenemos para debatir, hemos escuchado atentamente las palabras de Daniela Ramírez. Bueno, resalto sobre todo, como decía Daniela, la gran participación de los estudiantes comprometidos que tenemos en este momento en Berazategui. Se rompe con la barrera de que las escuelas públicas en parte también son las más conscientes, ¿no? Hay como un prejuicio también establecido sobre eso, como que las escuelas privadas son frívolas y no todos los jóvenes están comprometidos en alguna causa. Elocuentemente en este caso se ve que sí se pueden comprometer los jóvenes, como el caso de Leonardo da Vinci, del Ameguino, distintos colegios de chicos con un nivel de vida de clase media, comprometidos con su sociedad, los alumnos, no la escuela, como bien decía Daniela, que se niegan rotundamente a participar en la revaloración de la vida, ¿no? Como es la no instalación de esta subestación Rigoló. Discrepo con Daniela en un punto, cuando ella dice que las autoridades mandan a reprimir. Este gobierno tiene una política muy clara de no reprimir. Entonces, en eso, Daniela, tengo que discrepar con vos. Pero no sé a qué autoridades Ella se refiere a la autoridad nacional como autoridad máxima, por lo que yo interpreté. No, en principio lo interpreté así, pero después lo escuché de vuelta. Y no. Y no sé, no. En realidad no lo aclara Daniela, pero no creo que se refiera a autoridades nacionales. Al margen de que sea, lo que pasa es que todo depende, digamos, de la autoridad nacional. No sé si se entiende lo que yo digo, ¿no? Sí. O sea, es una orden bajada directamente. Como por ejemplo en la represión jamás se mostró una orden. No. O jamás se dio una copia. También por ejemplo en uno de los primeros días cuando vinieron que mostraban, bueno, leyeron una orden de desalojo que después parecería que era falsa. O sea, exactamente, esa. Reiteramos porque este gobierno claramente tiene una política de no reprimir muy pero muy clara, más sobre acontecimientos sociales de esta magnitud como puede ser una marcha o la resistencia a pelear por la vida, ¿no? Sí, igual yo lo entendí que no creo que lo haya dicho por el gobierno nacional, creo yo, no sé. No, está bien, no, yo lo que resalto es esto, que digamos la orden viene de arriba y este gobierno tiene la clara iniciativa de no reprimir. Discrepo con eso nada más, con respecto a lo que dijo Daniela. Lo que después dijo me pareció muy bien, una chica absolutamente bien plantada, que sabe lo que quiere, tiene... Y lo que dice. Lo que dice, tiene bien en claro cuáles son sus ideales y sus intenciones, ¿no? Para defender en este caso el derecho a la vida por sobre todas las cosas, alentada obviamente desde un colegio, de una institución a la cual me saco el sombrero, ¿no? Que incita constantemente a que todos los jóvenes que participan dentro de la comunidad, de esa escuela llamada Escuela Media 7 Ernesto Che Guevara, tomen conciencia de lo importante que es participar en una sociedad y que de esa manera se sale adelante, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué no queremos la subestación? Ustedes dirán, ¿por qué no quieren la subestación? Porque la exposición a campos electromagnéticos provocan daños al sistema nervioso central, disminuye las defensas orgánicas, genera problemas cardiovasculares, estrés, falta de concentración, fatiga, irritabilidad, crisis nerviosa en todas sus variantes, alteración de la glándula pineal, leucemia infantil. Por eso no queremos la subestación. ¿Les parece poco? Y en el caso de que llegue a tener PCB, las consecuencias son las siguientes: leucemia, cáncer, mal de Parkinson, diabetes, hipotiroidismo e hipertiroidismo, malformaciones, espina bífida, labio leporino, cholacne, condición dolorosa de desfiguración de la piel con manchas rojizas y eczemas. Sí, esa es una enfermedad bastante fea. El PCB es lo que se utiliza como refrigerante de los transformadores. Exactamente, sí. Un líquido que está, por ejemplo, prohibido en Europa. No, acá y también acá ya por también. Ley está prohibido. Está prohibido acá, bueno, pero le avisamos al señor gerente de Edesur y a las autoridades máximas de Edesur que esto es lo que produce su máquina de energía, ¿no? En nombre del avance ustedes están enfermando a un montón de personas. El avance, yo creo que hay un gran retroceso. Hay un retroceso claramente por este tipo de cuestiones, por no querer invertir para la seguridad de los usuarios, ¿no? Ajá. Consideramos que si hay contaminación no es un avance. Exactamente. No es un progreso. Obviamente. Eso está más que claro, Rulo. Está muy buena tu aclaración. Bueno, aquí se repartió un volante en lo que fue la marcha y dice de la siguiente manera: señor vecino, ¿esto a usted le interesa? Somos vecinos que nos autoconvocamos en forma espontánea a partir del año 2005 en defensa del derecho constitucional a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación. Cuando Edesur comenzó a posear las veredas en la calle 21 para pasar un cableado de alta tensión 132.000 voltios, con la intención de poner en funcionamiento la subestación Rigoló. La asamblea es independiente de toda actividad partidaria y no pertenece a ningún organismo público ni privado. Nuestra resistencia ha sido pacífica, pero activa y permanente. Activa porque desde sus inicios ha generado numerosas actividades de difusión y concientización de la problemática ambiental mediante volantes, cuadernillos, documentales, charlas, talleres, encuentros culturales y artísticos, marchas, escraches, campañas de firma de petitorios, juntando más de 15.000 firmas a favor del traslado de la subestación Rigoló. También es permanente porque no ha cesado en su lucha desde el comienzo del conflicto y seguiremos hasta que se resuelva el traslado definitivo de la subestación Rigoló a una zona no poblada. La Asamblea invoca en su reclamo el principio precautorio contemplado en nuestra legislación. Cuando una actividad representa una amenaza, un daño para la salud humana o al medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución. Incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. Ley de Medio Ambiente, vecinos autoconvocados por la vida. ¿Qué es la contaminación electromagnética? Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición a ciertos campos electromagnéticos de baja frecuencia puede aumentar el riesgo de leucemia en niños e inducir otros tipos de cáncer, de diferentes problemas de salud de niños, adultos. Datos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Cuando nos referimos a contaminación electromagnética o electropulsión, polución, hablamos de la contaminación producida por los campos eléctricos y magnéticos, generados por el cableado de alta y media tensión, transformadores eléctricos y subestaciones eléctricas. Los campos magnéticos se originan por movimiento de las cargas eléctricas de alta y media tensión y están relacionados con la intensidad de la corriente eléctrica. En el caso de la subestación Rigoló, la corriente será de 132.000 voltios. Las paredes de los edificios, árboles, tierra o baldosas no bloquean los efectos nocivos sobre la salud de la población provocada. Por estas radiaciones no ionizantes de baja frecuencia. Nuestra obsoleta legislación permite campos magnéticos de hasta 25 UT, unidad de medida electromagnética, cuando en muchos países el valor limitado permite que se permite es de 0,4 UT. Este valor desactualizado no protege la salud de las personas. A pesar de saber esto, las autoridades municipales, provinciales y nacionales defienden los intereses de la empresa del sur, avalando la instalación de esta máquina de muerte en el corazón de la ciudad, utilizando las fuerzas de seguridad para reprimir este legítimo reclamo. Responsabilizamos a todos estos actores por todas las consecuencias que esta subestación tenga en la salud de la población. Vecinos autoconvocados por la vía. Bueno, este es un volante a modo informativo, a donde los vecinos aclaran qué tipo de actividad hacen, ¿no? Y que aquí no hay algún referente político encargado de llevar adelante la lucha, sino que son los vecinos. Después, lo que es la contaminación electromagnética, no hace alusión a los problemas que puede causar esta subestación de la muerte. Con respecto, también tengo que discrepar con el que escribió este volante nuevamente, donde responsabiliza al gobierno nacional, por ejemplo. Me parece que no es tan así tampoco, ¿no? Acá la culpa la tiene Edesur. Y Edesur es una empresa que se hizo dueña de nuestra energía en la época más nefasta que tuvimos nosotros, ¿no? Y mira, yo quiero mucho enfocar en esto. Cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución. Precaución. Incluso cuando la relación causa o efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. Esa es una ley de medio ambiente y me parece que Musi lo está pasando muy por arriba. Sí, sí. Y él es el secretario de medio ambiente. Me parece que sí. Esto habla del principio precautorio, ¿no? De lo que es el principio precautorio, donde dice claramente que hay que, en un caso de esta semejanza, hay que prevenir. Sí, y dale, dale. No, ¿qué querés decir? No, ya está. ¿Ya te desahogaste? así que, bueno. En todo caso, bueno, hay que ver aquí también varios aspectos, ¿no? Pero bueno, Edesur obviamente es una empresa avalada por un sector económico. Se está avanzando también en materia de nacionalización de recursos para que estas empresas vuelvan a manos del Estado. Pero es difícil, no es una tarea fácil y a concretar a una semana. Hay que dar un tiempo también, aunque a veces el tiempo juegue en contra en muchos casos. Y que parezca paradójico para algunos vecinos que el doctor Musi sea secretario de Medio Ambiente, ¿no? Tanto medio paradójico que no reciba. Y que antes haya sido ministro de Salud también, ¿no? Sí, también. Estaría bueno que esclarezca más esto, ¿no? Que a los vecinos. Y que no saque esos comunicados que dejan medio. Deja más incertidumbre todavía, creo yo. Porque a mí me dejó así. O sea, en realidad. Y tampoco salió a repudiar, o sea, la represión. Habla mucho de los. O sea, que hay intereses políticos de por medio, por acá, qué sé yo, que critica a uno que el otro, pero tampoco salió a repudiar lo que pasó. Eso me da mucha bronca y mucha impotencia. El comunicado en sí, a mi forma de ver las cosas, carece de información. Parece que lo hizo. En cuanto a respuestas hacia los vecinos. Que también, por ejemplo, el intendente interino que también salga, que dé un comunicado, que no se tenga que estar defendiendo con su padre. Sí, igual es un tema que para mí tiene más que ver con Musi padre, digamos, que con Musi hijo. Al margen de que los dos sean cómplices, y vamos a ponerle una palabra, ¿no? Bueno, pero por algo, el pibe este lo haya dejado con ese cargo o haya asumido este cargo. O sea, que lo cumpla, o sea, que se ponga los pantalones. Sí, es difícil, ¿no? Aparenta ser también una lavada de manos, ¿no? Diciendo que O sea que contra lo judicial no se puede hacer nada. Hay que ver también, con respecto al tema judicial, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Quién hizo los manejos, por ejemplo, en el con respecto a la subestación en lo judicial? Yo la verdad desconozco quién hizo los manejos. Los amparos y todo ese tipo de recursos a presentar a la justicia por parte de la gente afectada en la subestación, ¿quién los hizo? Hubo distintos abogados que hicieron. Una abogada fue Mónica Coleman, que era de Lari, ¿no? Sí. Que bueno, que llevaba toda la instancia legal. Y ahora hay, creo que son tres abogados más, pero la instancia legal es como que ya está perdida, que el caso ya está cerrado. Esta señora que vos me nombrás, ¿cómo es el nombre? Mónica Coleman. Mónica Coleman agotó todas las instancias legales. Y según dice ella que sí. Según dice ella. Sí, pero después, bueno, en estos últimos días vinieron más abogados y, bueno, fueron a... Hay más vías legales, digamos. Con la llegada de estos nuevos abogados, ¿hay más vías legales para poder resolver el problema? Pero no cerraron las puertas. Fueron, pero no quisieron atender. ¿Porque había paro de los judiciales, puede ser algo así o no? ¿O las puertas fueron cerradas porque sí? Porque sí. Igual creo que hay que informarse un poco más, ¿no? Vamos a traer a... Sí, pero lo que alguno, yo escuché, por ejemplo, nos informe mejor a nosotros. Hubo días después de ese lunes que vinieron, bueno, que vino un abogado, qué sé yo, que después muchos se fueron a llevar petitorios, fueron a llevar amparos y todo, y medio que todos nos cerraron las puertas o hicieron oídos sordos. Sí, para mí tiene que haber algo que ampare a los vecinos legalmente. Tiene que haber algo, algún punto tiene que haber. No puede ser que no haya nada, que todo se haya agotado y que estén totalmente solos. Para mí tiene que haber algo. Fueron a La Plata, a la Fiscalía de La Plata, ahora me está... Porque son fallos corruptos de gente inescrupulosa. Sí, eso es verdad. Entonces hay que tratar de buscar alguien honesto, es difícil, ¿no? Pero alguien honesto que lleva adelante la lucha de los vecinos y que agote de verdad todas las instancias legales, porque a mí no me parece que las instancias legales estén agotadas. Y por ejemplo, el señor Musi también, o sea, se hace mucho hincapié, por ejemplo, en los estudios científicos de la Facultad de Medicina e Ingeniería de La Plata. Bueno, pero o sea, nunca lo mostró, nunca. Bueno, estos son los estudios. Exactamente, porque según el estudio de impacto ambiental, la subestación no haría mal ni haría bien, o sea, lo que es el estudio. Pero ¿qué pasa? Como lo dice el principio precautorio, habría que trasladar esa subestación fuera del casco urbano por las dudas. Pero ¿qué pasa? La multinacional se agarra de ese argumento diciendo no. Acá no pasa nada. Según el estudio de impacto ambiental, no pasa no sé. Nada. Yo la puedo poner acá y no hay riesgo para los por demás. Por ejemplo, entonces yo digo, bueno, o sea, que se haga más hincapié, por ejemplo, estamos acá nomás de Espeleta. Que vayan y lo hagan ahí. O sea, hay una subestación muy similar a esa, donde hay más de 100 muertos. Y uno de esos, bueno, me tocó que sea mi abuelo. Hay nenes ahora me estoy acordando de la edad. Un nene, el más chiquito, de 4 años, falleció de leucemia. Qué sé yo no quiero eso acá. No, acá y en ningún lado, obviamente. Pero bueno, Amalia se puso un poco nerviosa. Sí. Perdón. Es entendible igual, porque Amalia acaba de perder un familiar por culpa de la mano negra de una multinacional. De una multinacional que hace eso, ¿no? Y bueno, tranquilo. No, yo creo que los hechos demuestran todo, ¿no? Lo que está pasando en Sobral y lo que pasó y lo que va a seguir pasando mientras esté esa fábrica de muerte. Sí. Un vasito de agua, Rulo, ¿me traes? Ahí por va. Favor. Es así, ¿no? Las multinacionales que viven jugando con nosotros constantemente y bueno. Hay que luchar y no permitir que esta gente juegue con nuestra vida. Pero bueno, es con lo que nos toca luchar, señores, en este momento, con grandes organismos económicos que de manera ilegítima se enriquecen y también se quieren, aparte de que se adueñan de nuestro dinero, se quieren adueñar también de nuestra vida y de todos nuestros actos. Bueno, y no lo vamos a permitir. Tiramos el chivo que el domingo este 8 de mayo, a partir de las 15 horas, ahí en 145-21, los vecinos van a estar haciendo un encuentro cultural. El encuentro cultural número 22, ¿no? Titulado Peña de la Resistencia Vecinal. ¿Quién va a estar? Va a estar Bruno Arias, Franco Ramírez, el dúo Mística, Señor Quillaca, Los Nativos y el Retobe. Estos son grupos folclóricos. Ajá. ¿El domingo a partir de qué hora? Desde las 3 de la tarde, ¿no? Desde las 15 horas. Desde las 15 horas, bueno, están todos más que invitados. O sea, lo pasaron este domingo, porque el domingo pasado llovió, ¿no? Claro, exacto. Bueno, estaremos ahí, sí, acompañando a los vecinos, ¿no? Dicen que hay que traer platos cubiertos porque va a haber guiso de lenteja para todos. Ah, qué rico. ¿A cargo de quién va a estar eso? Ah, no tengo ni idea. ¿No se sabe? No. De una mano experimentada. Esperemos. Bueno, podemos ir ahí con la familia. ¿A Martina le gustan las lentejas? Sí. Bueno, entonces se llevará a Martina a comer lentejas a metros de la casa del padre y a compartir una comida con todas aquellas personas que luchan día a día porque esto se traslade, ¿no? Bueno, son exactamente las 16 y 35 o 5 menos 25. ¿Cómo preferís más? ¿16:35 o 5 menos 25? 5 menos 25. ¿Vos, Rulo, cómo te gusta más? 16. 16. Rulo es más chetito, es más del siglo XXI, más del reloj digital. Claro. No le gusta la 16. Son las 5 menos 5, falta 5 para las 5. No, güey, decís las 5. ¿Cuántas veces dije 5? Decís las 5 y las 5 de la mañana para mí. Son las 16 horas, disculpame. 5 de la tarde, 5 de la mañana. Vos me decís, qué sé yo, Fede, nos encontramos a las 17 horas. O Fede, nos encontramos a las 5 de la tarde, como los machos. 5 de la tarde. Ay, no, 17 y 15 me tengo que poner a estudiar. No, 5 y cuarto estoy quemando pestaña, papá, así a los machos. ¿O no? Pero bueno, está bien, Fede, tenés razón. Gustos son gustos. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte de este programa que hemos denominado Tarde Piaste a las 16 y 36 para el señor Rulo. Gracias, nos encontramos, Fede, en el próximo bloque. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Radio con Todo. Ella ganaba bien como telefonista. Yo laburaba mal y ganaba peor. Ella tenía el primer papel, ella era protagonista. Este tema de las pastillas del abuelo, ¿cómo? La pastilla de la abuela. ¿Cómo se llama el tema? La casada. La casada de las pastillas de la abuela, como diría Peter. Este tema es para los chicos que están enamorados de otro chico que está enamorada de otra chica. Pero ¿se entendió? Pero ¿estuviste con alguna persona que tenga un compromiso más que serio alguna vez? Uf, eso no se cuenta. Una pregunta incómoda, dice Amalia, ¿no? Estuvo. Lo pensó, ¿viste? Los amigos para arriba lo pensó, ¿no? Que Amalia estuvo, mirá, así, mirá. Tenía más o menos 30 y... No. ¿No? Bueno, 27. Ay, no. ¿Menos? Menos. 25. No, menos. 25 tiene ahora, más o menos. 23. Y estaba juntado. Prácticamente. Y vos eras como su amor prohibido. 23 años estaba juntado, ¿eh? Yo esa persona no me imagino ni un pedo. ¿Y usted tuvo alguna aventura con alguna mujer mayor que tenga algún vínculo marital con otra persona? Obvio que nunca. ¿No? No, nunca. ¿Seguro? No, nunca. Me parece esa que sonrisa. Me parece esa sonrisa pícara, me dice otra cosa. No. Que solo se ríe de su picaría, ¿se acuerda? Yo no tuve la oportunidad. Tengo esa fantasía metida muy en el fondo de mi cabeza. Pero bueno, no, yo tuve con chicas que estaban de novia, pero bueno, casadas, así, juntadas, ¿no? No, sí, yo también tuve con chicas que estaban. Pero yo quiero una mujer. Bien, ¿eh? Quiero una mujer casada. Casada. No, pero que tenga, no sé. Vamos a poner un número. 40 años que explote. Upa. El sueño del pibe, ¿o no, Rulo? La mejor edad. El sueño del pibe. Sí, es verdad. Es verdad, ¿quién? El hombre que a mí me dice que nunca fantaseó con una mujer mucho más grande que él y que esté casada, me está mintiendo. ¿Cuál es la fantasía más común de una mujer? Señora Amalia, que usted haya discutido con sus amigas alguna vez. Y que se pueda contar a esta hora del día, ¿no? En un pijama party. Claro, ay, no sabes la que me comió. No, tan así no hablamos. Ah, bueno. Porque yo escuché, no es la mía. Usted escucha. No es partícipe de esas cosas. No, de los negros. Los negros. Es verdad que tenemos una dotación. No. Esos son los motas. ¿No? ¿Me hiciste acordar? Mira. ¿A qué? ¿A un negro? No, a mis amigos. Y a una en particular. No, a dos en particular. Así que... ¿A quién? A vos, amigas, en particular, me hiciste acordar. Ah, a vos en particular. No, pero tu amiga tiene onda conmigo. Dame el teléfono ya, te iba a decir. Me puse como loco. No, ya está. Las dos tienen hijos. Igual ya. Es muy común que la una parte de las mujeres fantaseen con un negro de mota, ¿no? Una persona de origen africano. No sé, a Maya pronto a mí no me diga. No. Yo no hablaba con los chicos de fantasía con negra. Está bien, no. ¿Te imaginas? Terminamos con la pelota así. Imagínate el chino, Rulo, Juan, hablando, ay, yo tengo una fantasía con un negro mota. No, pues. Igual, yo no puedo creer que lo digan, ¿eh? ¿Qué pasa, Rulo? ¿Están poniendo en duda tu...? No sé. Sí, son fantasías, digamos. Igual no tiene nada de malo, ¿no? Pero yo tengo esa fantasía. Si vos tenés alguna fantasía que nos quieras contar o algo que nos quieran contar, comunicate al 4226-7173 o entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com o entrar a nuestro Facebook, que es Tarde Piaste Separado, o entrar al Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria. Esas son las formas en que nos podés encontrar a nosotros, a Rulo, a Amalia y a mí, en este espacio de la tarde en el que compartimos un pedacito de tu tarde, un pedacito de tu vida, con este ciclo que hemos denominado Tarde Piaste. Bueno, volviendo un poco al tema de la subestación, Rulo nos decía que va a haber un festival a desarrollarse el domingo, en el cual obviamente vamos a estar presente. Yo voy a hacer lo posible para ir. Yo seguramente. Amalia va a estar ahí, Rulo también seguramente va a estar ahí. Sí, seguro. Vamos a ver si llevamos el aparatito para el grabador, para hacer un par de notas también. Va a tener que pegar, compartirle. Usted va a tener que pegar toda la vuelta para poder entrar al festival. No va a poder entrar por la esquina por donde entraba siempre. No sé ahora cómo estará el ambiente ahí, pero creo que sí, últimamente tenía que dar toda la vuelta. Tenía que hacer como 8 cuadras de más. Yo las veces que pasé con Martín y me dejaron pasar. Claro, usted pasó con un escudo. Sí, bueno, préstamela a Martín un par de días. Con mucho gusto. Tengo a la nena, no me pegué, que tengo sí, la igual nena. Igual aparte vieron, porque por ejemplo me llevó mi papá y mi papá estaba atrás. Y mi papá muy buena cara no tiene. Pone cara de tigre ante las autoridades. Está bueno el camión que tiene tu papá. Perdón, yo me voy de tema, pero justo se me viene la casa el camión de tu viejo. Está bueno. Sí, es. No sé de dónde. Es un camión raro. Sí, es nuevo. Es un camión raro, pero está bueno. Porque no termina de definirse como camión grande ni como tipo combi. Hablando de vehículos, quiero hacer una protesta ya, ¿viste? Como CQC. Proteste ya. Veo la camioneta blanca. De vuelta ahí la combi que está estacionada enfrente de la radio, ¿no? Hace días que está ahí, por ejemplo, ¿tiene dueño eso? Si no, la llevo. Bueno. Nosotros, de buena forma, pusimos un cartel que decía que por favor la quite de ahí, porque nosotros cuando venimos con nuestros respectivos vehículos tenemos que dejarlo lejos de la radio. Y este es nuestro espacio, así que le pedimos al señor de la combi blanca que está estacionada enfrente del local de radio con todo, que la saque porque se va por y todo. Sí, no tomamos la determinación de llamar a la grúa todavía. Pero, o sea, también nos trae sospecha como de que no tiene dueño, porque ese día está ahí. Vamos a darle un changuí hasta mañana. Así que si está escuchando el señor dueño de la combi, que la saque, sí, por favor, que aquel que conozca a una persona que estacionó una combi en la calle 10 y 148, que por favor la venga a retirar, porque está estacionado sobre un cordón amarillo, que es claramente una señal de no estacionar. Y segundo, que aquí es el espacio de Radio con Todo, el cual nosotros utilizamos. Así que le pedimos por favor que retire su vehículo. ¿Algo más? ¿Alguna protesta más que decir? Nada más. Amalia, ¿algo más que vos que tenés ganas de protestar por algo? Decime algo que te rompa las bolas, por ejemplo. Decís, loco, esto la verdad a mí me rompe las bolas. Cualquier cosa. El control urbano no haga nada. Me trajiste de que los vea siempre paseando y no haciendo nada productivo. ¿A vos, Rulo, hay algo que te rompa las bolas? No, por ahora no. ¿A mí me rompe las bolas? Atarme los cordones y que se me desaten, por ejemplo. Y hasta los dobles. Se me desatan igual. No. Es imposible que si le haga dos nudos. Porque los se te cordones desaten. Esos están hechos de un material. Son los cordones del demonio. Que no son cordones comunes. Son como plastificados. Entonces, como que se deslizan. Esos son como más redonditos. No. Son después te voy a mostrar el la cordón. Técnica es hacer el nudito común y después hacer el nudo del otro, el simple, que es para atar que nunca más se desate. Donde viste el primer nudo que haces, sí, vos con el que tirás los dos cordones. Ah, eso no sabía. Después hacer el moñito y hacerle de vuelta. Claro, pues yo hacía doble moño. No. Tenías que hacer con los dos moñitos que te quedan, hacer el primer nudo, digamos. Ah, bueno. Voy a tomar entonces el consejo de Rulo. Me debes la vida. Exactamente. Bueno, ¿qué hora es? Se ha pasado volando esto. Son las 16:51. Hemos llegado al final de Tarde Piaste. Y hemos llegado al final de la semana también, ¿no? Una semana que estuvo bastante, bastante movidita. Sí. Hoy no voy a la facultad, yo no tengo clases. Rulo tampoco va. No. Amalia, ¿qué hará Amalia después de aquí? Iré a mi casa y después me juntaré con amigas. ¿Ah, sí? ¿Tiene alguna amiga para tirarnos a nosotros? La verdad, no. ¿Alguna ninfómana desesperada que tiene ganas de...? No, están cada vez más comprometidas las chicas. Qué mal, ¿no? Sí, pero estábamos hablando de eso. Vos saliste con chica, tiene novio, yo también. Así que, claro. ¿Cuál es el problema? Una cañita al aire. Diga, tengo un compañero de trabajo. Yo conozco una amiga de Amalia. Es increíble. Laila, para los que la conocen y están escuchando. ¿Qué espera para tirarla a los leones? O sea, yo ya hice un trabajito ahí, pero la chica no sé. Laila, no sé, se hace la difícil, pero bueno. Sí. Igual cuando le hablo de Rulo se me da sonrisita. ¿Ah, sí? ¿A Rulo, La rubia. Pero no me agregó al Facebook. Bueno, por ahí tiene un compromiso o algo y no quiere quemarse. Quiere mantener su amor por vos de manera oculta, ¿no? Que la sigan chupando. Ay, Dios, lo dijo Maradona. Bueno, Amalia, si sabe de alguna mujer que esté necesitada, dígale que de este lado hay un hombre que está más necesitado que ella. Vos, pobre chabón, ¿no? Mierda, estaba necesitado. Estaba hecho mierda. Así que, bueno, nos despedimos con alegría. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Un tema copado, poneme. Tengo dos acá, dos que me gustaron mucho para hoy. Uno es El Juicio del Ganso y el otro, Triste Canción de Amor del Tri. Ojo, no de la Renga, del Tri. Bueno, me gustó la del Tri, amigo. También, vamos con eso. ¿Vamos con la del Tri, entonces? Bueno, gente, esto ha sido Tarde Piaste. Nos estamos encontrando el lunes próximamente alrededor de las 14 horas. Ha estado la señorita Amalia, ha estado el señor Rulo y he estado yo, el señor Federico, compartiendo un pedacito de la tarde, un pedacito de su vida en este programa que se llama Tarde Piaste. Sus años.